El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Geopolítica Radio Esperanto. Ya sabes, con las actualizaciones semanales que realizamos de los frentes de Siria, Irak y también Yemen, aunque esta semana tenemos prácticamente pues que ampliarlo a Arabia Saudí y también a Turquía porque ha habido bastante movimiento. El título que he elegido para este programa es que están a punto de enlazar, como ves aquí en la imagen, y cercar completamente la ciudad de Alepo. Alepo sería la ciudad a la derecha, luego lo veremos grande en los mapas. Las fuerzas del Tigre que estarían pues avanzando por aquí, los combates más complicados están aquí en las granjas de Malá, parece que se produce la pronunciación Maya, que es esto. Aquí estarían los barrio y medio kurdo de Sheikh Masjid y aquí pues también hay pequeños avances de las fuerzas gubernamentales del ejército sirio. Si consiguen cercar esto, ahora te contaré, pues puede ser un punto de inflexión importante de cara a el devenir de esta guerra. Pero bueno, antes que nada, pues comentarte, vamos por partes, que nos puedes seguir a través del segundo canal y de tercer canal de radioesperantia.com. También, si lo deseas, pues a través de las programaciones, los podcasts que encontrarás en la página de radioesperantia.com. Te vas allí, pues con las etiquetas de geopolítica, nos puedes seguir perfectamente. También en el blog que habitualmente pues vamos actualizando y allí pues tienes gráficos, tienes imágenes y también lógicamente el enlace a estos vídeos con las actualizaciones que puedes seguir pues ahí en el canal de vídeos de Radio Esperantia, que no tiene pérdida, o también pues con la etiqueta Kurdistán, ves aquí esperantia.com, etiqueta Kurdistán. También nos puedes seguir en el hashtag Geo Radio Esperantia. Y también pues seguirnos en Twitter, arroba Radio Esperantia, que es uno de los cuentas que tenemos, aunque yo suelo utilizar más esta, el de arroba franjota. El canal de YouTube lo tienes aquí y este es el email que puedes utilizar para escribirnos para lo que desees. También a partir de ahora he pensado que si tanto te gustan estas actualizaciones y quieres contribuir, echarnos una mano a este esfuerzo que hacemos semanalmente, pues que si entras en la página de donaciones, si entras en radioesperantia.com, te encontrarás ahí donaciones, pues si te sobra un euro, un dólar, pues lo que quieras, pues mira, que nos vendrá muy bien para contribuir al esfuerzo que realizamos, para pagar dominios, licencias, conexiones, servidores, streaming, etcétera, que es un pastón. Entonces, que tienes un euro, un dólar que no va a ningún sitio, pues mira, vas allí, esto seguro con PayPal, pues ya sabes, la cuenta de PayPal, radio@esperantia.com. De todas formas, en radioesperantia.com lo verás ahí en el menú, donaciones, pinchas y ahí te lo explican todo sencillamente. Y vamos ya con la actualización de esta semana. Vamos al principio. Yo he considerado que lo más importante que se ha dado esta semana, aparte del mogollón de atentados que hemos tenido en norte, sur y este y oeste, pues ha sido esto. Estaba esperando, llevaba desde el sábado, además estaba con un colega ahí intercambiando, tenía en borrador, pues lo que está ocurriendo ahora, que creo que se está materializando, pues la toma ya de las granjas de Mara, después de las en Handarat y también en Aradán, que fueron fallidas, pero da la impresión de que el Tigre pues consigue ya. De aquí habría, pues hay tres versiones, 1,5 kilómetros, o sea, un kilómetro y medio, un kilómetro, otros que todavía hay combates por aquí y las fuerzas gubernamentales dicen que ya tienen ya completamente tomado las granjas de Malat, que es la zona que une pues Castle Road, ya lo ves, y que con este movimiento habrían ya completado el cerco total a la ciudad de Alepo, que estaría aquí. Ya ves que el régimen tiene, pues todo, lo veremos en el mapa, sería todo esto, pero les quedaría por cercar esto. Lo veremos con más detenimiento cuando veamos los mapas interactivos. Esto quizás es el movimiento más importante y las últimas horas intento confirmarlo, pero ya te digo, tengo tres versiones y no sé con cuál quedarme. De todas formas, las fuerzas del Tigre que están aquí han solicitado bombardeos aéreos bastante contundentes porque les llegaban fuerzas de refuerzo. Los terroristas de aquí estarían los de Arsam, Al-Nusra, toda esta gente, pues los han bombardeado los rusos y no han dejado que llegaran a reforzar pues este punto que es fundamental, porque imagínate que consiguen cerrarlo, ya no les quedaría nada, como veremos en los mapas siguientes. Seguimos, esto sería lo que comentaremos ahora, la ofensiva del New Syrian Army hacia Abu Kamal. Esto sería la frontera y por aquí estaría ya Irak. Entonces, son los que entraron por Jordania, entrenados por la CIA, New Syrian Army. Ves que para diferenciarlos de la NSA, que es una agencia de inteligencia norteamericana, pues han puesto la Y por medio, NSIA, pero sería el New Syrian Army que lo vimos. Esto es del 29 del 6, ofensiva contra ofensiva, pero parece ser que ha sido fallida, no han conseguido gran cosa. En Manbij, esto es del 4 de julio, tengo mapas todavía más actualizados. Aquí, Manbij, están, como ves, todas las fuerzas rodeadas y ha habido intentos de romper el cerco desde el sur y desde el norte, noroeste, por parte del ISIS, aunque no han conseguido prácticamente nada y esta ofensiva ha seguido avanzando. Aquí es todo que lo tenemos, pues más o menos aquí un poquito más grande. Y es para que veas la diferencia que hay, bueno, la distancia que tenemos de Manbij, que estaría por aquí, pues hacia Al-Bab, que sería otra zona. Y una vez que las tropas de las SDF, con los kurdos a la cabeza, pues consiguieran tomar Al-Bab, que bueno, en otras ocasiones han rodeado completamente, la han dejado una bolsa, pero da la impresión de que la bolsa de Manbij es más gorda de lo que parecía. Y lo que han hecho, pues rodear la bolsa y seguir hacia Al-Bab, que sería otra localidad. Y ya prácticamente tendrías aquí al ejército sirio y cerrarles también por este frente sería importantísimo. Manbij menos actualizado, esto es del 29 de junio. Te pongo mapas con diferentes fechas para que veas un poco la evolución. Veíamos el 6, pues fíjate lo que van ya recuperando. Aquí creo que tenemos algo de Manbij del 30, del día siguiente, lo ves, pues prácticamente lo tienes ahí, con todos los movimientos que ha habido. Y aquí tenemos la bolsa de Gouta, tenemos Damasco, también Maida, que le ha conseguido tomar el ejército sirio, porque ha habido una serie de confrontaciones entre pues los terroristas que hay de un pelaje, de otro, y al final, pues a río revuelto, como se dice, ganancia de pescadores, y han conseguido tomar esto. Más cosas. Esto es lo que ocurrió en el norte de Siria. Esto es un poco todo el norte, lo ves aquí. Esto sería el río Éufrates y los movimientos que ha habido. Aquí tenemos Manbij, Al-Bab, que lo he visto, el corredor de Azad, que prácticamente pues ha habido ofensivas y contraofensivas y no ha habido gran cosa, prácticamente se ha quedado igual. Y entonces la cuestión que te planteaba era que si en lugar de estar intentando pues en repeler las contraofensivas un poco alocadas del Estado Islámico desde dentro por el noroeste que te decía y por aquí por el sur, pues ya ves que hay un par de lenguas que irían al BAP y la importancia de cercarles por aquí, si ya el Tigre se lo monta y consigue cercar la ciudad de Alepo, que es lo que veíamos de Maya, o Maya, vamos a dejarlo en Maya porque si no nos volvemos locos con los nombres, las granjas de Mala o Maya, que estaba por aquí, pues fíjate la importante, ya acercarías Alepo, que estarían aquí sin suministros, el corredor de Azad, por dejar un momento que los terroristas de Erdogan y los del Estado Islámico pues se peleen entre ellos, que vayan madurando, y mientras tanto te puedes dedicar a otras cositas. Manbij más actualizado. Prácticamente lo tengo desde el 29 de junio hasta el día de hoy, que es 7 de julio, San Fermín. Pues lo ves aquí, poquito a poco van cerrando. Aquí tenemos, fíjate, del 6 de julio y aquí tienes una bolsa y estas las ofensivas que han intentado o contraofensivas para ver si consiguen o conseguían unir, pero todas infructuosas y el ejército de las SDF pues ha conseguido pues repelerlas todas y no hay ningún problema. Esto lo tenemos, fíjate, del 6 de julio, pues las ofensivas aquí que lo veíamos antes en el otro mapa, y aquí pues las ofensivas, pero claro, llaman rápidamente a la aviación y todo lo que intenta el Estado Islámico es un poco pues la picadora de carne, que sin aviación y sin apoyo aéreo, pues recuperar terreno es bastante complicadillo. Aquí tenemos el norte de Latakia. Aquí otro revés del ejército sirio. Aquí estarían los Desert Falcon, los halcones del desierto, que habían recuperado mucho terreno, pero en Kinsiva, pues resulta que han mandado un montón de tropas para la ofensiva de Alepo y lo han dejado desprotegido. Porque una vez que ya el ejército sirio toma unas posiciones, las deja en manos de esas unidades de segunda división, unidades auxiliares que sean las NDF, también las fuerzas de Hezbollah, y que bueno, que dejan bastante que desear como ejército. Entonces, una vez que se marchan los Desert Falcon, pues los atacan por aquí, pues todos los terroristas desde Turquía que entran pues prácticamente sin solución de continuidad, todos los que quieren meter Erdogan y más, municiones, etcétera. Y ahí recuperaron algo de posiciones. Kinsiva, que lo habían recuperado hace 3 o 4 meses, pues lo han perdido de nuevo. Los Desert Falcon han vuelto otra vez y, bueno, están un poco mosqueados porque dicen, joder, estamos recuperando terreno, lo dejamos en manos de esta gente, lo pierden, tenemos que volver. O sea, un poco como lo que le pasa al tigre. Más, esto es un vídeo, aquí no se puede ver, pero sería la ofensiva de Manbij desde junio ahora, y entonces se vería un poco por pues cómo está funcionando. ¿Ves? Sí, pues sí que se ve, ¿ves? Como va avanzando poquito a poco. No sé si se ve exactamente el vídeo, pero bueno, va avanzando. Es un GIF animado, ¿ves? Aquí el 3 de junio, 4 de junio, cómo se produjo la ofensiva. ¿Ves? 6, 7, 8 de junio, todo lo que estuvimos viendo prácticamente hasta el final. No sé si se estará viendo, voy a mirar a ver si se está viendo. Sí, me da que sí que se ve, sí. Y entonces, pues sería, ¿ves? 16 de junio, todo lo que han ido consiguiendo, 17, 18, lo ves aquí. Una ofensiva muy interesante. Al-Bab sería la siguiente pieza a tomar y quizás Yarabulus, aunque Yarabulus pues está en control de un montón de turcos, turcomanos, terroristas del Estado Islámico, de todo, y costará bastante, aunque tiene la baza, de que desde aquí, desde el lado de la ribera este del Éufrates, pues también tiene unas fuerzas esperando para iniciar una ofensiva. Mayada, lo que veíamos del este de Ghouta, por aquí estaría Damasco, y fíjate todo lo que han ido recuperando. Aquí, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, esto va bastante bien, y la bolsa de Ghouta prácticamente, pues sin muchas bajas, están consiguiendo liquidarla prácticamente por las chorradas de los terroristas de un pelaje y de otro que están matando entre ellos. Después el ejército sirio llega y, bueno, sobre la marcha pues va recuperando terreno. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Pues lo de la taquilla, Kinsiva, lo que han recuperado. Aquí estaría pues todo lo que han perdido. Aquí tenemos la frontera con Turquía, prácticamente todo esto lo habían ganado. Y fíjate, Kinsiva, toda esta zona, pues han perdido. Ahora lo han vuelto a recuperar, pero ahí está. Es Kinsiva, que lo tenía el ejército sirio, pues ya lo ha recuperado de nuevo los terroristas de Arsam, turcomanos, etcétera, etcétera. Todos los que manda Erdogan. Y cerrar esta frontera es importantísimo. Entonces, estas pérdidas continuas, pues desmoraliza un poquito. Esto tenemos el corredor de Azaz, que ya lo habíamos visto. Y esto es lo que tenemos en Alepo por aquí. Está las granjas de Mala, y por aquí está avanzando el tigre, ¿ves? Aquí sería importante cercarlo completamente y dejarlo pues aislado. Hay pequeños avances en barrios, ¿ves? Que cada vez hay más color no verde, porque aquí lo tienen en otro tipo de color, y aquí pues también están avanzando desde este saliente pues para intentar acercarlos a los del Estado Islámico, que estarían más en la zona sur. Pero de momento pues se aguanta bastante bien. Bien, y vamos ya con el mapa interactivo y vamos frente por frente. Vamos con el frente norte de Siria. Nos vamos a ir con el corredor de Azaz. Los que más actualizado lo tienen son los de Mideste de Live Maps. He visto otros, pero bueno, parece que están tomando el verano con tranquilidad y no lo han actualizado tanto. que ha habido ofensivas, contraofensivas, pero está prácticamente igual que la semana pasada. Siguen manteniendo marea, siguen manteniendo Azad, y aquí pues hay incursiones de unos terroristas, de otros, pero básicamente pues es como lo definió alguien, como una partida de ping-pong, que de momento pues está en tablas. Pues unos días recuperan una ciudad, ciudades pequeñas, otros días las pierden, y así estamos. Lo más importante para, bajo mi punto de vista, esta semana ha sido la ofensiva de Tigre, ya ves, Jandarar. Aquí estarían las granjas de Maya, y al no conseguir pues avanzar por Anadán, que estaría aquí, y tampoco por Jandarar, pues lo está intentando por aquí. Y yo creo que esta es la definitiva. Aquí estarían los barrios kurdos de Sheikh Massoud, y una vez que lo tomen, esto me lo habrás oído hace ya bastante tiempo, pero creo que esta ya es la definitiva, que van a conseguir unir y cercar Alepo ciudad. Toda esta zona, como puedes apreciar, ves, ya está tomada por el ejército sirio, que lo controla prácticamente 2/3 de la ciudad, y sería interesante el que consiguieran pues cercar y mantener este cerco. Veremos a ver lo que tienen aquí, pero poquito a poco se van haciendo con barrios, y ya la caída de Alepo sería un punto de inflexión importante de cara a el devenir de la guerra. En Idlib, pues prácticamente lo mismo, no ha habido grandes movimientos. Quizá pues como desde Idlib y hacia Idlib pues le llegan todos los refuerzos desde Turquía, pues ha habido bastantes bombardeos, intentos de bombardeo. Por ejemplo, ves aquí hay un ataque, hay un anuncio de tregua de 72 horas, pero bueno, nadie la está cumpliendo, y de hecho pues están prácticamente combatiendo pues al mismo nivel que hace una semana sin la tregua. Aquí pues que han accedido al alto el fuego de 72 horas, pero bueno, ya te digo que se está quedando en nada. Aquí tenemos pues más informaciones de las cortes de la Sharia, de Al-Nurra, que bueno, pues está teniendo pues bastante protagonismo, sobre todo en Idlib, la provincia más importante que mantienen. Aquí vamos a ver pues un general de los Desert Falcon, de los halcones del desierto, que está inspeccionando la zona para intentar retomar todo lo perdido tras las reconquistas de Kinshiba o Kinshaba, que lo he visto escrito de las dos formas en esta zona. Vamos más al sur, poco movimiento en Omshama, en estas bolsas, siguen los bombardeos continuos, y digo que poquito a poco irán madurando y cayendo, pero bueno, parece ser que se están resistiendo un poquito más. Omshama, pues siguen más o menos allí. Nos vamos más al sur, que es donde ha estado la bolsa de Gouta, y aquí pues poco a poco ves que ya se está convirtiendo en bolsitas más pequeñas. Tienen aquí pues Dumair, etcétera, y cada vez territorios más pequeños. Y lo dicho, estuve pensando de los 18 frentes que anunciaba que tiene el ejército sirio que defender. Entonces, estoy mirando las guerras napoleónicas, que cuántos frentes tenía a la vez Napoleón activos. O incluso la Segunda Guerra Mundial, cuántos frentes tenían activos. Y salvo pues momentos puntuales, pues más de 3-4 frentes no tienes. Si quieres hacer pues una estrategia más o menos coordinada, lógica y razonable, porque lógicamente tienes que subdividir tropas para tantos frentes. Entonces el ejército sirio está actuando de una forma un poco irracional, manteniendo tantos frentes. Yo creo que sería mucho mejor pues en vez de estar en 18 frentes, pues estar en 4, y todas las tropas pues intentar cerrar la bolsa de Gouta, intentar cerrar estas bolsitas, intentar cerrar pues la frontera con Turquía, y utilizar pues esa expresión que tanta gracia me hace, pues ir por partes, como diría Jack el Destripador. Una vez que has cumplimentado un frente y lo cierras, pues todas las tropas, dejas tropas que merezcan la pena, que no vayan a perder esa retaguardia, y las envías a otro sitio. Pero el ejército sirio pues actúa contra toda lógica. También hay que decir en su defensa, que tampoco andan muy sobrados de efectivos y que tienen que estar apagando fuegos continuamente. También en Dara, pues vemos prácticamente la lengua esta que no consigue cerrar la frontera, vemos la cuña del Estado Islámico y aquí, pues salvo enfrentamientos entre terroristas del FSA al NUR y de los 1.000 nombres que hay y el Estado Islámico, pues poquita cosa. No ha habido grandes movimientos. Vamos con lo ocurrido. Se podría hablar de desastre del New Syrian Army, esta lengua que intentó pues, tomar Abu Kamal, pero bueno, fue un completo desastre aquí en Abu Kamal y les dieron caña pues por todas partes. El New Syrian Army, veremos a ver lo que pasa cuando empiece a enfrentarse con las tropas gubernamentales del ejército sirio, a ver cómo respiran. De momento están enfrentando al Estado Islámico y no con una suerte muy interesante. Más al norte, Deir ez-Zor continúa aguantando y he leído que están mandando a través de helicópteros pues a efectivos importantes del régimen hacia Kamisli, hacia el aeropuerto que tienen aquí. Se supone que es para evacuar la ciudad, pero después de todo lo que han resistido y que está ya en horas bajas el ejército del Estado Islámico, pues me cuesta creerlo. Veremos a ver qué es lo que pasa, porque de momento pues no sé si van a conseguir mantener, teniendo en cuenta que aunque no se mueven las SDF, pues si pegaran un arreoncito, como te he dicho, pues estarían aquí presionando al Estado Islámico. Y si tenemos en cuenta también que una vez que se ha tomado Faluya, están a punto de cerrar todas estas bolsitas que les quedan, pues empiezan a empujar con fuerza hacia la frontera de Irak con Siria y sería muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, si me preguntan, pues hace un par de años que estaban rodeados y que no tenían pues prácticamente nada que hacer, pues sí que hubiera evacuado la ciudad, pero ahora mismo que tienes a tiro de piedra a tus fuerzas en Tazmur, Palmira, tienes las fuerzas del ejército iraquí al tiro de piedra también de la frontera, tienes también las SDF aquí pues a punto de caramelo y que en cuanto se disipen un poco pues todos los problemas que hay, pues la ofensiva hacia Takba va a complicar la vida, pues no sé si será el mejor momento para evacuar. Son los informes que ha habido. En Hasaka, pues ha habido atentados con coches bomba, un desastre completo, pero bueno, son las células durmientes que estamos viendo y que cada vez veremos más, por lo que te comentaré más tarde. En Al-Bab, esto lo veíamos en grande. Al-Bab, que es la localidad quizá más gorda que tienen, más importante, y Manbij, una vez que cierren esta bolsaza que tiene, aquí pues lo han dejado para la boca, una especie de monstruo deforme, que bueno, la boca es la ofensiva, pero están consiguiendo cerrarlas. Sería interesante, que todavía no lo están haciendo, pegar un arreón hacia Alba, porque fíjate lo importante que sería pues cerrarles por aquí. Pero veremos a ver lo que ocurre. En la base de Takba, pues después del revés que se llevaron la semana pasada, pues de momento han vuelto a sus posiciones iniciales y ahí están quietos, quietos, tranquilos. Más cosas. Pues poco más que decir de Siria, porque tampoco ha habido gran cosa. Ha habido pues cosillas puntuales, pero quitando pues las granjas de Al-Mala, Umayya, que están por aquí, el avance del Tigre, pues poquito más. No ha habido movimientos significativos. Nos vamos a Irak, que aquí sí que ha habido bastante movimiento. Ha habido un atentado con coche bomba, ha salido en todos los telediarios en Bagdad. Bueno, van por 290 muertos en los últimos datos en Bagdad. Y aquí quiero hacer una puntualización. Lo comentaba con expertos militares y estamos viviendo quizá a los últimos momentos del Estado Islámico en Siria, en Irak, quiero decir. Entonces, están perdiendo ya la localidad de Faluya, están perdiendo pues todo este corredor que les llevaría a Siria y cada vez pues con más complicaciones en el norte, porque ya pues las fuerzas Peshmerga, fíjate, van tomando posiciones poquito a poco y presionando cada vez más a las localidades importantes que les queda al Estado Islámico. Entonces, esto, convinimos con todos los analistas con los que he hablado, es que el ejército del Estado Islámico, vamos a hablar de ejército, porque están en modo ejército de ocupación, que es lo que están haciendo hasta ahora, pues está mutando. Y lo vamos a ver cada vez más, con más frecuencia. Entonces, en lugar de ser un ejército de ocupación, ocupando ciudades, pues teniendo puestos los efectivos para mantener esa ocupación, se está diluyendo en células terroristas. Entonces, imaginemos, vamos a poner una cifra así orientativa, pues 1,000 efectivos del Estado Islámico, pues los divides en comandos de 4, pues tienes 250 comandos operativos que a la hora de poner coches bomba, de generar terror, pues quizás son mucho más peligrosos. Y además teniendo en cuenta que no sabes dónde están. Ahora mismo sabes que hay un contingente que lo tienes en Mosul, otro contingente que lo tienes en Tarafar, lo que tengas pues en las bolsas que quedan pues desde la frontera siria hasta Bagdad, pues más o menos los tenías controlados, pero imagínate que ya pues deciden, pues mira, ya no tenemos nada más, dejamos totalmente la zona esta que ocupamos en Faluya, pues mira, esto lo ocupa el ejército sirio, pero pues nos convertimos en terroristas y están de modo ejército de ocupación, pasan a modo células terroristas, que sería mucho más preocupante. También comentan que podría pasar unas cuantas de esas células a Siria e incluso a Europa. Entonces, que estamos viviendo momentos bastante preocupantes. Esto lo he consultado con analistas militares y todos han convenido conmigo en que esa es la situación que estamos viviendo en Irak y por ello pues estamos observando que hay muchísimos más atentados con mucha más contundencia, muchas más víctimas y mucha más violencia en modo terrorista. En Faluya, pues ya prácticamente tiene la copa de la ciudad, pero ves que aquí sigue habiendo pues algunos focos, pero ya están fuera de la ciudad y serían pues aldeas pequeñas. Esto en cuanto pues pasen unas cuantas semanas, esto estará ya limpio, pero claro, lógicamente se pondrá en modo terrorista, en modo celular terrorista y tendremos pues lo que estamos asistiendo esta semana. Aquí tendremos la frontera con Siria, intentando pues llegar a la frontera totalmente, y sería importante porque teníamos aquí Deir ez-Zor, lo que te comentaba, el hecho de que consigan llegar, enlazar y esta gente pues se vaya diluyendo, o bien se vaya a Siria, o bien se vaya a Europa, o bien pues creen células terroristas y sigan en Irak, pero mira, ya tienes Deir ez-Zor más o menos salvado y ya no tendrían pues los problemas de suministros de abastecimiento que están teniendo. Y poco más, atentados brutales, no solamente allí, sino también, espérate que lo mire, en Estambul, pues te diste cuenta de lo que ocurrió en el aeropuerto Atatürk, y bueno, pues que es complicadísimo el hecho de aliarte o coquetear con bandas terroristas y luego pues esos monstruos de Frankenstein que has creado pues se tomen vida propia, como está ocurriendo con el Estado Islámico y también otras bandas terroristas que están operando en Turquía. De momento Turquía intenta llegar a acuerdos con Rusia, limar asperezas, porque económicamente le está haciendo bastante daño las sanciones, el turismo y el terrorismo, pues para zonas turísticas no es que sea lo más adecuado, cancelaciones, etcétera, etcétera, de un montón de turistas que dicen, pues mira, me voy a ir a otro país más tranquilo, que no quiero estar pues, con bombas, con atentados o estar siempre mirando hacia un lado y otro porque no sé qué es lo que me va a ocurrir. Con Rusia más o menos intentan limar las perezas, también con Israel, después de que pues, les hundiera la flotilla de la libertad, sanciones, etcétera. Veremos a ver en qué queda, pero como comento en el texto, no sé si Erdogan realmente quiere hacer un cambio real, radical, y tomar pues otro tipo de políticas internacionales al margen del terrorismo, o quiere estar jugando a dos, tres bandas, con dos o tres barajas, que no sé lo que va a hacer, porque está allí pues intentando llegar a un acuerdo con Rusia, pero Rusia le ha dicho que tiene que sellar la frontera, sigue dejando pasar terroristas por Idlib y por el norte de Siria. O sea que no sé en qué quedará la cosa. Con Israel lo mismo, pero bueno, también está mandando otro tipo de barcos tipo flotilla de la libertad, o sea que seguramente cabreará a Netanyahu, que tampoco las tiene todas consigo. Pues en el aeropuerto Atatürk de Estambul, atentados, y también atentados significativos en Arabia Saudí. Prácticamente le ocurre lo mismo que le ocurre a... ¿A quién le ocurre? A ver, a Arabia Saudí. Resulta que estás coqueteando con terroristas y, lógicamente, los terroristas pues no son gente de fiar, y al final pues lo que les está ocurriendo, que están viviendo sus propias carnes, pues todo lo que han sembrado. Arabia Saudí, que además está atravesando unos momentos muy pues delicados por el traspaso de poder, con el nuevo rey que no las tiene todas consigo. Veremos a ver a quién nombran al final. Así que antes de final de año pues tendremos nuevo rey en Arabia Saudí. Y veremos a ver. Hay atentados en mezquitas significativas de Arabia Saudí, la segunda mezquita más importante después de la de la Meca. Y también pues hay un montón de movimientos que pueden desestabilizar Arabia Saudí. Veremos a ver lo que ocurre. En Yemen tampoco pues ayuda mucho todo lo que está ocurriendo. Yemen es un caos porque está pues el Estado Islámico por un lado, está Al-Qaeda y está los gubernamentales apoyados por la coalición de saudíes, y también los gubernamentales que los apoyan los Houthis chiitas. También significativo, se ha marchado ya Emiratos Árabes, se ha alargado con su ejército, y también Marruecos se ha marchado con su ejército. Están pues marchándose todos porque, como comentábamos ya hace meses, esta es una guerra que no tiene una solución bélica, sino que hay que llegar a acuerdos sobre el terreno por la orografía, por la división étnica y por todo lo que conlleva pues un territorio hostil, complicado, muy difícil de controlar, pues que 3, 4, 5 o 6 divisiones, y con los terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico de guinda, pues por aquí armando follón. Lo de Yemen también es desastroso, y bueno, veremos a ver lo que ocurre. También noticia, el Reino Unido y la guerra de Irak. La guerra de Irak del 2003, la que pues se promocionó, instigó George Bush Jr. con lo de las armas de destrucción masiva. Tenía de aliados a el Reino Unido, y ha habido un informe que tiene un montón de contenido, el informe Chilcot. Si quieres, si estás interesado en el texto de la actualización de hoy, tienes un enlace al informe Chilcot, pero pones ahí informe Chilcot, está muy extenso, es de la BBC y además en castellano, y lo puedes ver perfectamente si quieres informarte. Pero básicamente que no se tomaron todas las medidas, no sé, hasta sus últimas consecuencias para evitar la guerra. Y bueno, ahí pues estaba Bush, estaba pues Tony Blair, a cenar un poco ahí de comparsa, nuestro presidente por aquella época. Y bueno, una guerra que siembras vientos y recoges tempestades, que es un poco pues lo que estamos viendo ahora con divisiones, grupos terroristas que campan a sus anchas. Y yo creo que nada más, no sé si me dejó alguna cosita. Voy a mirar a ver si hay alguna actualización de estas que vemos. Pues mira, más o menos no tenemos nada porque esto ya lo he visto y no sé, no termina de llegar. Esto tienen un sistemita bastante complejo para subirlo. Ah, bueno, una noticia que me llama la atención, pero bueno, dicen que puede ser un rumor, que han conseguido armas antiaéreas los de Al-Nusra a través de Arabia Saudí, y que podrían estar pues utilizándolas contra la aviación siria y la aviación rusa. Estos son rumores, pero bueno, te lo dejo ahí por lo que sea. Pues yo creo que nada más. Espero y deseo que te haya gustado esta actualización. Ten en cuenta que estamos en verano, que sé que estáis pues esperando a ver cuándo hace la actualización. Las haremos, pero bueno, que si no es de 7 en 7 días, que será de 15 en 15 días, estamos en verano. Además, pues estoy del tingo al tango, como he dicho, y tengo que buscar un hueco para hacer este tipo de actualizaciones que puedes seguir en el segundo canal y en el tercer canal de radioesperantia.com. También, si lo deseas, pues en el apartado de vídeos de YouTube de Radio Esperantia, lo tienes ahí, youtube.com, pones Radio Esperantia, lo tienes ahí, te puedes suscribir si lo deseas, o ver los vídeos, ahí están pues todas las intervenciones que hacemos con diferentes televisiones. Y si lo deseas también, pues escribirnos a través de radio@esperantia.com. Este es el correo que estamos utilizando para lo que desees. Aquí lo tenemos. Y como novedad, desde esta actualización, a ver si pues consideras que dice, no, está muy bien lo que hace y tal, pero bueno, esto es un esfuerzo, requiere un esfuerzo que no te puedes ni imaginar. Esfuerzo que una vez que termino esta actualización, ya empiezo con la siguiente. Y es actualizarlo, porque claro, un mapa de ahora, pues dentro de 7 días ya habrá cambiado. Tienes que actualizar mapas, actualizar movimientos, saber dónde está cada fuerza. O sea que es un curro bestial, un trabajo. Entonces, ¿qué quiere recompensar de alguna forma esto? Nos ayudas a pagar servidores, nos ayudas a pagar streaming, nos ayudas a pues compensar algo del esfuerzo y lo tienes ahí en el apartado donaciones de radioesperantia.com. Te vas a radioesperantia.com, verás ahí pues programas, música, tal, tal, donaciones, pinchas ahí, es con PayPal, es todo pues pago seguro, pues 1 euro, $1, lo que tú quieras. Te pongo lo mínimo, pero que si quieres poner lo que sea, que es muy agradecido. Y a ver si funciona, porque también me han planteado, oye, mira, ¿por qué no pones el canal de suscripción, de pago? Que fíjate, hay una empresa de Estados Unidos que me dijo, mira, este canal podía. Y me lo estaba planteando, pero digo, mira, les voy a dar una oportunidad a ver si con el tema de donaciones y tal, y funciona. Recuerda, radioesperantia.com, donaciones. Radio@esperantia.com, correo. Apartado de vídeos de Radio Esperantia. Nuestros cuentas de Twitter, @FranJ, lo suelo actualizar cada semana entre actualización y actualización. Aquí tienes el canal, la página radioesperantia.com con los tres canales. En la cuenta que tenemos de Radio Esperantia, @RadioEsperantia. Geo Radio Esperantia es un hashtag que abrimos para cualquier pregunta, aunque veo que las preguntas las quieres dejar o las prefieres dejar en los vídeos, en el apartado que me parece perfecto. Y con todo los contenidos, los textos, fotografías, imágenes, mapas, etcétera, pues tienes radioesperantia.com, que es el blog, y con la etiqueta Kurdistán tienes toda la serie que iniciamos hace pues ya 3, 4 o 5 años, que ya ni me acuerdo, y puedes seguir pues la evolución de esta guerra. Creo que nada más. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nada, y hasta pues la próxima. Muy buenos días. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.